por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo 25. I Need You, The Chronicles, es lo que acabas de escuchar en la posición número 25. Extremo 24. I think I'm having a meltdown. Yeah. era el extremo 24, Love and Death con Meltdown. Punto extremo. Ahora la posición número 23. Decipher Down vuelve a la escena musical con su producción de Scarecrow y esto te dice Fight to Win. Extremo 23. Llevamos un fuego interno. Anímate a mostrarlo. Extremo 22. Fire! Be ready for the fight! Escuchaste a Righteous Vendetta en la posición número 22 con The Fire Inside. Punto extremo. Icon for Hire presentó este año su segunda producción titulada también Icon for Hire. Y ahora escuchas el escaño número 21, Cynics and Critics, cínicos y críticos. Extremo 21. Cause the rest of us are wondering what on earth we miss. If you're happy and you know it, stomp your feet real loud. The rest of us could use some cheering up right now. Pares porque en segundos escucharás las posiciones 20 a la 16. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.